Esta es la canción que quiero cantar en mi cumpleaños para festejar. Esta es la canción que le canta el día en que yo nací, con mucha alegría. La canción del día en que yo nací dice que nos cumplas muy, muy, muy feliz. Esta es la canción que quiero cantar en mi cumpleaños para festejar. Esta es la canción que le canta el día en que yo nací, con mucha alegría. La canción del día en que yo nací dice que los cumplas muy, muy.